era mi partido, así que por momentos yo estaba para llamar la atención, para ocupar al mejor defensor de ellos por momentos, mantenerlos ocupados y ver si podía encontrar mi lugar. Pero hoy lo mejor que podía hacer era estar ahí, distraer y dejar que Chapu y él ejecutaran. Eso es lo que le toca hacer a veces. No se me cae ninguna medalla.